los inviernos cocidos. Olla de locro por medio, ¿no? Ya mi señora me dijo, el 25 de mayo hacemos locro. Así que, Juanchi, no estás invitado. Olla. Bien, pero vamos a ver lo que son los locros que hace mi señora, ¿no? No, digo, por la onda tuya. Ya sí, no te voy a invitar porque yo te vi comer y digo, no, es competencia desleal. Este chango come mucho, parece flaco, es flaco, pero mide 1.90 y tanto, así que no se nota, pero le da duro a la cuchara. Bien, aquí estamos en un yuyo más, en un día más, este día miércoles 12 de mayo del año 2010. Un día muy especial, el único día de tu vida que va a ser 12 de mayo del 2010. Así que hoy es un día muy especial. Es el único día de tu vida, 12 de mayo de 2010. Muy profundo, Santi. Pensalo. Nunca más en tu vida vas a tener un 12 de mayo de 2010. Se irá y no volverá nunca más. Así que hace cosas que de alguna manera te lo recuerden alguna vez. Alguna tontera, qué sé yo. Ah, tirate del edificio y quedá en los diarios para toda la vida. Dejó una manchita en el pavimento. Yo igual vi Volver al Futuro y tengo esperanza. ¿Tienes esperanza? Ah, no sé para qué voy a volver a un 12 de mayo de 2010, que me parece. No sabés, capaz que hoy es un día revelador. Nos pongamos en místico y hoy es un día de revelación divina. Divina, las chicas que estaba viendo recién. Divina. Bueno, acá estamos en un yuyo más. La presidenta dijo que hay 170.000 empleados estatales que a través de concursos van a poder acceder a sus cargos, a los que están actualmente, porque están contratados, a sus cargos en forma permanente. Que el Estado tiene que ser el primer promotor del trabajo en blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dijo algo importante, dado que el Estado no es el primer promotor del trabajo en blanco. Pero el Estado a todo nivel, o sea, la municipalidad, ¿viene a ser el Estado para Cristina en esto? No? Mira, hay una resolución a nivel provincial que toda la gente que tiene más de 3 años en planta, o sea, trabajando con contratos y demás, hay una resolución que puede pasar a planta permanente. Bueno, en Tafí Viejo eso no pasa. Claro. Yo no sé por qué. Son esas cosas inexplicables que tiene el señor intendente. Si es gente que viene trabajando con vos hace mucho tiempo, que evidentemente, bueno, si hace más de 3 años porque estuvieron con él, si bien desempeñaron las funciones de acuerdo a lo que le piden, y si tienen la plata para hacerlo, y si encima de eso tiene una ley provincial que avala que lo puede hacer, ¿por qué no lo hace? Pasa que ya tiene muchísimos empleados en planta permanente, muchos de ellos son ñoquis, como algunos que uno conoce, y su lema, digamos, fue no poner a más gente en planta permanente en su gestión. Mira, yo creo que... Y bueno. A ver, yo creo que más importante que este lema es darle seguridad laboral a la gente. Yo creo que, o sea, pero de movida habría que ponerlos en planta permanente a los que están trabajando y a los ñoquis, bueno, ¿cómo se dice? Hay que comérselos. Para el 29, sí. Sí, bueno, mira, independientemente de eso, de esa discusión, que es otra discusión, el tema de la gente que está en planta permanente y no trabaja. Tampoco podés tener 3 millones de personas en planta permanente. Algo tenés que hacer, digamos. ¿Cómo hacer? Y bueno, ofrecer el contrato, que aparezca la madre en el medio, al mejor estilo muchacho de la universidad. Yo creo que si está la plata, si está la ley y si está la gente, y bueno, hay que hacerlo. Yo creo que eso es parte de esas raras cosas que por ahí tiene el intendente de Tafí Viejo, que uno no logra comprenderlo. El gobierno intimó a los supermercados para que no importen más alimentos. A partir de la semana que viene se va a prohibir la venta de... no se va a prohibir, pero digamos, le pegaron una apretadita a los supermercados para que no compren alimentos importados que se fabriquen en el país. En caso de cervezas, algunas cosas medio raras, mientras sean fabricadas, mientras ese mismo producto sea fabricado en el país, que no lo importen, una buena medida en defensa de los productores, el producto nacional. Así que bueno, nos parece una buena noticia. Por tercera vez se suspendió el juicio histórico que se les instruye a los represores vinculados al centro clandestino que funcionó en la jefatura de policía. Por tercera vez se suspendió, los médicos dijeron que Cattaneo no está en condiciones de nada. Y bueno, uno está esperando de que tenga justicia, no esperando que se mueran para que, bueno, yo no creo en la justicia divina. Aquí en la tierra hay que hacer justicia terrenal, digamos. Es la que hay, es la que uno sabe que existe y que lo puede comprobar. La justicia divina, si está, mejor. Pero mientras tanto, no esperemos que se mueran, tratemos de que esta gente tenga el castigo que se merece por las cosas aberrantes que hicieron. Bueno, Maradona dio su lista de terror, la lista de Maradona. Para mí es de terror la lista de Maradona. Garcés, ¿para qué lo pone Garcés? Para después decirle no va ahí. Sí, eso sabes que la lista de Maradona es mucho más fácil. Leí por ahí que era mucho más fácil decirle no a Garcés, a Insaurralde, Blanco también, que a Gago, Zanetti, y ya está. Que no, para mí estuvo bien en no poner a Zanetti. Es mi opinión, entonces ya cada uno puede tener su lista. Y el tipo tiene la suya y va a morir en esa y está bien. No, ya está. Es un hecho consumado, pero uno puede opinar sobre eso. Seguro. A mí el hecho de que no esté Cambiazo me hace ruido. A mí no me gusta Cambiazo. A mí me encanta Cambiazo. Pero a mí me encanta Cambiazo. ¿Qué puedo decir? ¿Yo pienso igual que Maradona? No. No. Pero lo que pasa es que la lista es muy fraudulenta. O sea, muchos nombres que los puso para sacarlos, ¿me entendés? Es que es eso. Si vos das 30 nombres, claro. Ya sabés los 23, lo sabés de movida. Yo estoy viendo ahí cuáles de los delanteros, cuál es el que va a sacar. Porque ahí está bastante dura, te digo, ¿no? De los mediocampistas, bueno, sí. Que la vez sí lo puedo sacar. Sí, bueno, no está Diego Milito, no está Milito, el que juega en el Barcelona, no está Gago, no está ¿cómo se llama? Cambiazo, no está Zanetti, que me hace de alguna manera Zanetti y Cambiazo, no sé si Cambiazo, pero sí Zanetti, un histórico que no estuvo en el mundial anterior, recordemos, si Pekerman también lo dejó afuera. Sí, vos sé que no me acordaba. No, de no, eso, no estuvo, pero... no lo llamó. Lo volvió a llamar Basile y después lo mantuvo en algunos partidos Maradona. Se ve que no es del estilo de Maradona. Bueno, para mí Maradona no tiene estilo, así que bueno, así que es un camarillero. A mí me gusta Zanetti, pero ya está medio viejito también, hay que tener en cuenta eso. Que bueno, pero sin embargo Zanetti, Cambiazo y demás están por salir campeones ahí en Italia. Que son jugadores que están en un nivel, van a jugar a una Copa Europea y la final, y están por salir campeones de su equipo en Italia, que es un fútbol que sí, uno también, te puede gustar o no. Ellos están jugando, son muy competitivos. Hasta el 29 de mayo no están jugando. Es un fútbol muy competitivo, bueno, así que evidentemente también tal vez tenga que ver eso, ¿no? En una de esas, sí, pero hay otros jugadores, el otro Milito que también juega con ellos, está en la lista, o sea. No, evidentemente no son jugadores del gusto de del amigo Maradona. Yo espero que me tape la boca Maradona, pero yo no le tengo ninguna fe. ¿Qué querés que te diga? Bueno, hay paro en las estaciones de servicio, 4 horas de paro a partir del día de hoy, en protesta por la situación que viven los señores dueños de las estaciones de servicio. Yo no entiendo eso de los dueños de estaciones de servicio, que se quejan y cada día hay más estaciones de servicio. Si no es negocio, ¿por qué lo hacen? No entiendo, ¿qué son? Masoquistas. Bien, renunció el cuestionado secretario, el amigo, el cuñado, el ex cuñado del Topo Encinar, Pablito Martín Mercado, renunció a la secretaría del CAM. Está bien. Sí, sí. Me parece bien. Sí, está muy bien. Para que no te sigan basureando y no sigan en boca de todo el mundo, qué sé yo. Es una persona joven. Otras oportunidades tendrá, aparte no es una, yo no creo que lo haga por una cuestión de guita, así que bueno, ahí la segunda que estaba ahí detrás de él, a 2 puntitos, es la que va a asumir el cargo de este muchacho que ha renunciado. Bueno, por otro lado, habló la candidata a vicerectora de Cerisola, Bardón, o Bardón, ¿cómo es? Me suena Bardo. Sí, a mí me suena sí, Bardo. Sí, me suena. De movida. Que debe ser rey Colombia. Bueno, la señora Bardón es una eminencia científica en el tema de la bioquímica. es una académica de mucho prestigio, y que le dio mucho brillo, digamos, a la lista esta de Cerisola, habló y dijo que ella quiere que el voto no sea secreto, que cada uno, bueno, supuestamente hay gente que ya se comprometió ante su votante, y bueno, él quiere que no haya secreto, que se diga lo que es, que levanten la mano y que cada uno diga por quién vota, que sería una manera de blanquear situaciones. Bueno, convengamos que la universidad todavía no es absolutamente democrática. No, es asquerosamente no democrática. No, yo no entraría en el epíteto de asquerosamente, porque la asamblea es una representación democrática. Es una democracia indirecta, ¿verdad? Es una democracia medio aristócrata, si querés, de alguna manera, ¿me entendés? Pero sí, no es lo mismo que vengan a dedo y te lo desgijan o te lo elija el gobierno. Decir, hay un cogobierno en la universidad que plantea este tipo de cosas. Pero, como dijo bien la señora por ahí, la señora Bardón, la asamblea es soberana. O sea que la asamblea puede decidir cómo votar. Así que, si ellos tienen consejeros, tienen mayoría de consejeros, que le digan los mayores consejeros que digan que no voten en secreto, que sea resolución de asamblea. Pero también, yo no sé cómo sería, uno tendría que ponerse a pensar cómo sería, pero por ejemplo, podría ser interesante que todos los estudiantes voten y digan, nosotros queremos, para evitar esto, que todos los estudiantes de la universidad voten y digan, fórmula Rosy Hernández, ¿cómo se llama? Se me fue, Cerisola. Y todos vayan los estudiantes y voten, por uno o por el otro. Entonces vos sabés, el voto de los estudiantes es para el señor Cerisola, por ejemplo. Pero, ¿qué es un estudiante, por favor? Pero no, en ese aspecto. Después digo. No, pero parece si el estudiante es lo que menos importa. Estamos hablando de cómo democratizar esta cuestión. Porque, ¿qué hacen los estudiantes? Los estudiantes votan representantes que dicen, algunos ni siquiera dijeron de a quién iban a votar para el rector, inclusive a muchos estudiantes no les importa quién sea el rector y quién dirija la universidad, porque tienen que estudiar, recibirse y a otra cosa. Entonces dicen, bueno, yo voto a una persona que después va a votar a otra, o sea, indirectamente van por ese camino. Bueno, una forma sería decir, bueno, lista, Rosy, van todos los estudiantes de todas las facultades, de cada facultad. Papá en filosofía ganó, se reúnen todos los votos y dice, bueno, ganó Cerisola o ganó la Pini. Y ya está. Bueno, los votos del estudiante es para tal. Después el voto de los docentes es para tal, el voto de los docentes es para tal, y ya está. El voto de los egresados es para tal, y ya está. Se acabó. Y se acabó todo este circo prebendario que en el medio tenés que... Por un lado, votaron a uno. Entonces, para ver que te den los números, tenés que juntar a la asamblea, tenés que ir a verlo. Loco, mira, nos están faltando 3 votos. Bueno, anda a verlo. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, le ofrezcamos algo. Claro. Porque ya sé, yo estaba pensando eso. Yo decía, bueno, si le hubieran dicho, mira, vos estás en la Facultad de Arte, lo que te podemos prometer es que vamos a meter presupuesto a la Facultad de Arte, vamos a hacer que tenga mejores aulas, que haya más concursos, que haya más profesores, que haya más calidad, un montón de cosas que tengan que ver con la facultad. Es un tipo de negociación, ¿verdad? Más bien política que económica. Pero que yo vaya y le diga, loco, mirá, te doy 4 cargos de 2.500 pesos cada uno, la pongo a tu mamá para blanquearla y después de 6 meses te pongo... Es otra cosa. Pero en el fondo las dos cosas... son negociaciones, ¿verdad? De alguna manera, cuando uno tiene una cuota de poder y el otro te necesita, pues decir, bueno, también, yo estoy en mi facultad, dame beneficio. Y me parece que lo que tendrían que haber hecho. Porque en esta cuestión, convengamos, yo creo que los dos, tanto este señor Ramiro Moreno como el que después le hace la cámara oculta, los dos están cometiendo un delito. Me parece a mí. Porque uno está sobornado y el otro se deja. Porque el otro dice, ¿qué me vas a dar? Y en última instancia lo está incitando también al otro a que le ofrezca cosas. O sea, que medio... No, yo no quiero por este lado defenderlo desde ningún punto de vista, Ramiro Moreno. Yo creo que es un tipo... Bueno. Pero hay que tener en cuenta también toda la situación que se vivió. No es defendible desde ningún punto de vista. Bien, aquí ya está, ya vamos a hablar lo que dijo la señora Bardón con respecto a la cuestión universitaria. Bien, el Museo Ferroviario de Tafí Viejo va a formar parte de la Noche de los Museos, así que, bueno, una importante noticia, se va a llenar de gente del extranjero. No habrá sesión esta semana en la legislatura, y vamos a hacer unas breves tucumanas ahí, algunas noticias locales de Tucumán, vamos a dar y desarrollarlas también. Hay una mirada sobre el tema de la universidad que leí ayer bastante interesante, la universidad como la caja económica del radicalismo, algo que no leí en ninguna parte, lo leí por ahí en un portal que se llama Noticias Tucumanas. En Gran Bretaña ganaron los conservadores, renunció el ministro Brown, no es Guillermo Brown, ¿verdad? Le permitió a los conservadores, a los liberales democráticos, formar gobierno ya la reina Isabel, mirá vos los ingleses, la reina Isabel nombró al primer ministro Cameron, que es de los conservadores. Bueno, hay muchas noticias y otras unas tantas más. Vamos a ir desarrollando la medida que avance el programa. ¿Eran los conservadores contra los cavernícolas o había alguien más? Bueno, Gordon Brown viene del laborismo. Históricamente el laborismo vendría a ser algo así como el partido obrero más vinculado a los sectores de clase media, media baja, y a los trabajadores. Inclusive las centrales obreras están vinculadas al laborismo históricamente. Bueno, todo eso se fue cambiando en los últimos tiempos. El socialismo español ya no representa tanto a los trabajadores, representa más bien intereses corporativos y demás. Pero bueno, esas son las cosas. Siguen teniendo esos nombres, pero siempre, de todos modos, el laborismo es mucho mejor que los conservadores. O sea, si vos me das a elegir entre los dos, qué sé yo, el laborismo será una versión inglesa del peronismo, ¿sí? O sea, con una mirada más sobre la cuestión social. ¿Vos viste la película, cómo se llama, de Michael Moore, sobre la salud? Sí, Psico. Psico. ¿Vos viste esa parte cuando está en un hospital de Gran Bretaña? La mujer tiene un hijo, se está por ir a la casa y hay un lugar donde están cobrando, o que dice caja. No, ¿te acordás de eso? No me acuerdo. Bueno, y Michael Moore le dice, bueno, acá le van a cobrar, porque él estaba sorprendido porque no le cobraban nada. Era totalmente gratuito toda la cuestión de salud en Inglaterra. Y le pagaron. Entonces él ve cosas que decía caja, acá van a ver, no puede ser que no paguen nada, no puede ser. Y entonces van a la caja y en la caja le dan plata para que se vayan a la casa en Remy. Y claro, Michael Moore, bueno, obviamente él sabía cómo era todo un circo que él hacía para mostrar las diferencias entre el sistema de salud norteamericano, que te cobra todo, y que si no tenés sistema de salud te morís. Algo cambió un poco, cambió Obama, ¿no? Lo que poco que lo dejaron cambiar, pero bueno, es un avance. Esa cuestión de la salud en Gran Bretaña es parte de ese estado de bienestar que se creó ahí a través del laborismo. Que Margaret Thatcher le dio algunos golpes a todo eso también en algún momento, pero de todos modos son condiciones sociales y mucho mejores que en muchos otros países. Tiene una mirada mucho más abarcativa y que contiene a sus trabajadores en todo el tema salud, educación y demás. En esos países como España, también Francia, que tienen países partidos socialistas o partidos laboristas fuertes. Bueno, aquí estamos en un yuyo maya, son las 7 de la mañana. Buni, si te despertaste, un saludo. Anoche me pidió que le mande un saludo, dice que hoy no va a trabajar, tiene pereza intelectual. Buni, un mensaje si estás escuchando, y si no estás escuchando, bien, ahí en el sueño te mandamos un saludo. El teléfono para comunicarse, el 461-9315, celular para los mensajes 155-677-378, unyuyo@gmail. Internet, estamos en un yuyo más. unyuyo.com.ar. Bien, ahí estamos. Ayer, hace unos días que no lo escucho de nuevo al programa. Hace unos días que no se sube. Ya hoy capaz que sí. Bien, bueno, hoy capaz que se sube. Vos has visto la radio, aquella no es muy fiel, entonces a veces te va la señal. Medio programa, sí, me pasó que estuve escuchando el otro día y había cosas que no se escuchaban bien. Bueno, ahí, para quien nos quiere escuchar, sabemos que tenemos fanáticos que no se levantan temprano, pero que después lo quieren escuchar para poder criticarnos, hablar mal de mí, sobre todo porque esos fanáticos son amigos de Juanchi, ¿me entendés? Yo lo quiero decir desde acá, No les tengo miedo. Váyanse, todos estudiantitos de arte y qué sé yo, marihuaneros y qué sé yo, que estuvieron el sábado ahí en el muro de Berlín. Bueno, después vamos a hablar de Zaffaroni también, que ¿se zafó? Hizo unas declaraciones polémicas. Polémicas para los gente de pelotas grandes, digamos. ¿Quién? O sea, gente. Bien, te entiendo. Bien, Juanchi. Bien, Juanchi, estamos domando a un caballo salvaje. De a poquito, algún día va a decir gente que no respeta a los demás. Bueno, aquí estamos en un yuyo más. Vamos un poquito de música. No vamos con música. No domamos al caballo salvaje. ¿Sabes qué día hoy? Hoy es el día de... ¿De? San Valentín. No. La dama de la lámpara. Yo tengo una naturaleza moral y activa que requiere satisfacción. Eso no lo encontraría si pasara la vida con un esposo en compromisos sociales y organizando las cosas domésticas. Florence Nightingale, siglo XIX. Es tan bella como esta ciudad. Así es, mi amor. Y la llamaremos así, Florencia. Hermoso nombre. Florence Nightingale nació en Florencia, Italia, el 12 de mayo de 1820. Pronto, su familia se trasladó a Inglaterra y la pequeña creció rodeada de comodidades. Sin embargo, a los 17 años... Florencia, hija. ¿Madre? Sir Livingstone nos invita a una fiesta. Quiere que conozcas a su hijo. Ay, gracias, madre. Pero tengo que visitar a mis enfermas del barrio de las costureras. Por Dios, Florencia. Si sigues así, jamás vas a casarte. Ay, después, madre, después. Ahora no puedo. Su madre se disgustaba, pero su padre, que apoyaba el movimiento contra la esclavitud, opinaba que las mujeres debían estudiar. Florencia, hija mía. ¿Padre? Te voy a enseñar latín, griego, historia y matemáticas. ¿Qué te parece? Bien, gracias, padre. De nada, hijita. Ay, pero ¿qué utilidad tienen las matemáticas para una mujer casada? Madre, yo no quiero casarme. A los 23 años... Padre, madre. Sí, hijita. Sí, amor. Lo que yo quiero es ser enfermera. ¡Qué alegría! Muy bien, hijita. ¡Ah, por Dios! Primero matemáticas, ahora enfermería. No. No quiero verte entre sangre y moribundos. Madre. Escúchame, hija, esa no es una profesión. Pero, por favor, lo siento, dama. Lo siento, madre. Voy a ser enfermera. Su padre la inscribió en los mejores colegios de Londres y Alejandría. Mientras estudiaba, Florencia visitó los hospitales de Egipto e Italia. Comparaba y escribía. Notas de enfermería, mi primer libro. Fue el primer texto académico para enfermeras que se conoce y se tradujo a muchísimos idiomas. En 1854 estalló la guerra en Crimea. Florence Nightingale envió una carta al secretario de guerra británico. Señor secretario, solicito su permiso para viajar al frente de batalla. Nuestro deber es auxiliar a los combatientes. Viajó acompañada de 38 enfermeras. Al llegar a su destino, encontraron catres amontonados en barracones, suciedad, mala comida y escasez de medicinas. Las voluntarias arreglaron el hospital, atendieron a miles de soldados, bajando considerablemente la tasa de mortalidad de los heridos. Dios te bendiga, Florencia. Eres un ángel, hija. La llamaron la dama de la lámpara, porque iba en las noches de sala en sala, atendiendo enfermos hasta el amanecer. Al terminar la guerra, regresó a Londres. La recibieron como heroína nacional. Solo he cumplido con mi deber como ser humano. En 1860, fundó la Escuela y Hogar para Enfermeras en el Hospital St. Thomas de Londres. Su discurso de inauguración fue revolucionario para la época. La enfermería es un llamado superior. Ustedes deben calificarse para ello como lo hace un hombre para su trabajo. No crean que lo puedan asumir de otra manera. Señor administrador. Dígame. ¿Sabe cuántas mujeres han fallecido este año al dar a luz? Bastantes. Mire, en realidad tendríamos que revisar los registros y contarlas, pero eso es demasiado trabajo, sí, así que no lo tenemos... Sí, señor administrador, ya lo veo. No lo sabemos. Como enfermera y matemática, Florence Nightingale innovó la estadística hospitalaria. Demostró cómo un fenómeno social podía ser medido objetivamente. También inventó el sistema de representación gráfica de datos, denominado el diagrama de área polar, muy parecido al gráfico que hoy conocemos como de pastel. Con los años, fue perdiendo la vista y el movimiento, pero sus manos siempre activas iban de cama en cama, buscando y curando a los enfermos. Florence Nightingale, la dama de la lámpara, murió el 13 de agosto de 1910. Gracias a ella, la enfermería es hoy una profesión de alto grado académico y con importantes responsabilidades médicas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. A los que se quejan de la cumbia. Jackson. This is it. La música que inspiró la película en un CD doble deluxe. Incluye rarezas inéditas, la nueva canción This is it, masters originales y un libro de 36 páginas con fotos exclusivas. Disponible en todas las disquerías. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua, fuente de vida. La sopa. No, nena, no. La agricultura familiar es una forma de vida donde se comparten valores y experiencias. Es una cuestión cultural que apunta a que la familia de agricultores viva en condiciones dignas. Los agricultores familiares somos los pequeños productores, los campesinos, chacareros, minifundistas, colonos, medieros, los sin tierra y las comunidades de pueblos originarios. Hacemos actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, de producción agroindustrial, artesanal, de recolección y turismo rural. Trabajamos por un modelo de desarrollo con agricultores. Delegación Tucumán de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. La Universidad Nacional de Tucumán sumó una nueva unidad ejecutora al CONICET. Se trata del Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje y Cultura. El doctor Daniel Campi realizó el anuncio. Se trata de un nuevo instituto de doble dependencia, UNT, CONICET, Instituto de Investigación. Algo realmente muy, pero muy bueno, que nos llena de orgullo, satisfacción. Quiero, digamos, a través de esto, agradecer y, digamos, quiero hacerlo en nombre del rector Cerizola, agradecer a los investigadores, que son los primeros responsables, junto con sus becarios, de que esto haya sido posible. Queridos amigos, mi nombre es Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, si no hacemos algo, pronto no vamos a estar bien, porque se van a intoxicar todas las fuentes de agua del país con los emprendimientos de minería en todo el territorio. Por favor, que estos proyectos no se lleven adelante. Uranio, no, gracias. Yo tampoco quiero uranio, no lo necesito. Quiero tierra verde. Quiero cielo limpio. Háganme caso, hasta pronto. Muchillo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Me sacaste. Bueno, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo. Son las 7 y 17 minutos de esta mañana del 12 de mayo, miércoles 12 de mayo del año 2010. La farmacia que está de turno es la farmacia de Andrea hasta las 8 de la mañana, aclaramos. La farmacia de Andrea de Sáenz Peña, 924. Y la farmacia del Rosario de 25 de mayo, 152, de la amiga Silvia Fornaciari. La farmacia de Andrea de las chicas. Ahí donde fui anoche, me atendieron muy bien. Bueno, la encontraste simpática a la Silvia. Tiene sus momentos ella. Bueno, ¿no? Bien, hoy es el día de la enfermería, así que bueno, un saludo para todos los enfermeros. Para los autoconvocados. Ah, enfermeros, para mi hermano también, que estudia enfermería, para mi cuñada que es enfermera allá en Buenos Aires, y para toda esta gente que hace el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, el noble trabajo de cuidar a los enfermos. Bien, es un feliz día para todos los enfermeros. Bueno, la presidenta Cristina Fernández aseguró que 170.000 empleados del Estado serán incorporados por un concurso al plantel permanente. Consideró que la Argentina es una contrafigura de lo que está sucediendo en Europa. La presidenta anunció ayer el pase a planta permanente de los trabajadores del Estado contratados, que a partir de ahora se beneficiarán con convenios laborales similares a los del sector privado, y contrapuso la medida al presente de Europa con los planes de ajuste derivados de la crisis económica. Cristina Fernández dijo sentirse muy orgullosa de tomar una medida que beneficia a 170.000 empleados estatales, justo cuando se han derrumbado todas las teorías en nombre de los cuales nos vienen criticando desde afuera y desde adentro. Consideró a la Argentina como una contrafigura de lo que está sucediendo en Europa, porque estamos asegurándoles sus derechos a todos los trabajadores. Antes, Cristina Fernández había destacado la importancia de vivir en una democracia en la que se puede militar, desde los partidos que dicen que hay que volver al Fondo Monetario Internacional hasta esa izquierda terrible que quiere hacer la revolución y que dice que somos burgueses y que estamos comprometidos con el capitalismo. Fernández de Kirchner habló en el Teatro Coliseo, acompañado por el ministro de Trabajo Carlos Tomada, el secretario general de la CGT Hugo Moyano y el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación, ex menemista de aquello, el señor Andrés Rodríguez, además de los trabajadores de distintas dependencias del Estado. No hay trabajadores de primera ni de segunda, ni en el Estado ni en ninguna parte. Hay trabajadores de una sola clase, los trabajadores con derechos y permanencia en sus puestos. Luego de informar que los trabajadores serán incluidos en la planta permanente por concurso, advirtió que la Universidad de Buenos Aires actuará como contralor de los concursos y por los cuales los transitorios pasarán a revestir en el nuevo escalafón, y remarcó que no está agrandando el Estado, que no titulen mañana esos trabajadores ya que no titulen mañana que se está agrandando el Estado, sino que esos trabajadores ya estaban en el Estado, estaban cobrando su sueldo. Lo único que estamos haciendo es darle algo más de estabilidad y dignidad. Estamos reafirmando la necesidad de la presencia del Estado como instrumento insustituible en los países y en las economías. Este Estado ha construido desde el año 2003 un proyecto del país absolutamente diferente, poniendo al mercado controles y regulaciones, dijo, y agregó que este es un Estado que ha ayudado mucho al mercado y que no hizo lo que hicieron con él. Al contrario, el año pasado, cuando el mundo se caía, estuvo presente el Estado en todos los frentes. En ese sentido, mencionó los planes REPRO, que es una asistencia a algunas empresas para que no despidan trabajadores, se les dan subsidios a las empresas para que paguen los sueldos, las tasas subsidiadas para los créditos y los préstamos del ANSES. Fuimos después de China, según la ONU, el país que más esfuerzo fiscal puso para hacer frente a la crisis, y esto permitió que no se vieran los desastres que se vieron y se ven en otras partes. Por otro lado, la presidenta remarcó la solidez del mercado interno, las negociaciones colectivas de trabajo y el mejoramiento del poder adquisitivo que nos ponen al frente de América Latina con el mejor salario mínimo vital y móvil. También admiró la asignación universal por hijo, que nos pone como el país más igualitario de América Latina. Por eso tenemos que ser claros y reafirmar este proyecto, que no es el proyecto de un partido, es un proyecto que representa los intereses de todos los argentinos, aun de aquellos que no lo entienden. Está claro, el proyecto del neoliberalismo es de exclusión y el nuestro es de inclusión. Es muy importante, remarcó, la comprensión de cómo ha funcionado este modelo que nos ha permitido sobrellevar la crisis más importante del año 1929, crisis que aún hoy parece no haber terminado. No me cierra que para mejorar haya que despedir gente. No es ideología, es sentido común. Tampoco me cierra lo que se oponen en Europa, que se achique el Producto Bruto Interno y se contraiga más deuda. Por último, convocó a todos los trabajadores a redoblar el esfuerzo en su puesto de trabajo en la defensa del Estado que les pertenece a todos los argentinos, y concluyó, cuando los trabajadores defienden un proyecto como el que se inició en el año 2003, están ejerciendo su propia defensa. Bien. Bueno, cada vez que habla la presidenta, ¿qué es lo que me gusta de la presidenta? Que le pone argumento a todo lo que dice. Yo pensaba que sus labios... Que me gusta ella. Claro. Además. Sí, no, nunca la miré. Cuando era más, bueno, hace 10 años estaba mucho más linda, ¿no? Ah, sí. Bueno, tenía 10 años menos. Pero no, nunca la miré así. No es una mujer, no es una linda mujer. Pero independientemente de eso, lo que me gusta de ella es que cuando dice algo, lo dice con fundamento. No es caprichosa, ella siempre fundamenta. Y lo mejor de todo es que no lee nada. Tiene una formación intelectual y una capacidad para hablar impresionante, impresionante. Pero bueno, son esas cosas buenas que tiene esta presidenta, que yo no es que sea proto-kirchnerista o neo-kirchnerista, pero las cosas buenas hay que decirlas. Y bueno, esto es una buena medida, y cuando son buenas medidas hay que decirlas. Por ejemplo, hay otro ejemplo, una de cal y otra de arena. Salió ayer Aníbal Fernández a criticar una historieta que sale en Clarín, que se llama La Nelly, en el cual, en la viñeta de ayer, de Sergio Langer, es la viñeta, y Rubén Mira, se publicó una historieta sobre los argentinos y la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, protagonizada por dos policías, el cabo Sosa y el principal Carbone, cuyos nombres, dijo Fernández, coinciden con la de las personas a cargo de la seguridad de la presidenta. El humorista explicó que se trata de una casualidad y que el personaje del principal Carbone aludía a un policía real que trabaja en su barrio. La primera viñeta de la tira muestra a dos hombres ante una oficina de registro civil. ¿Qué pasa? ¿Que estamos sin vigilancia?, pregunta uno de ellos, a lo que el otro le responde: los canas están con el juez. En el siguiente cuadro, uno de ellos explica: están practicando para aplicar la nueva ley, mientras el juez le dice al cabo Sosa: ¿acepta por esposo y o esposa al principal Carbone? Bueno, Fernández afirmó que su enojo se debió a que precisamente los responsables de la seguridad de la presidenta son el cabo Sosa y el principal Carbone. Así que, bueno, a ver, Aníbal Fernández, claro, ya está, déjate de joder. Está bien que hay una lucha a cuerpo a cuerpo y a muerte, aparentemente, con el grupo Clarín y el gobierno, pero ya está. Y de última, si es cierto que lo hizo adrede, porque el que escribe la tira dijo que es casualidad, porque él dice: buscamos nombres de fantasía que respondieran al perfil de un policía. Rubén Mira me puso el cabo Sosa y el sargento Balmaceda. Yo los cambié por el de un policía custodio del barrio donde vivo, que se llama Miguel Carbone. Si esto forma parte de una campaña, debo tener un chip incrustado en el cerebro, dijo el humorista. Hay que tomarlo con humor. Y si es cierto que lo hicieron así, y es para reírse nada más. Es para reírse. No da para más de esta cuestión. Aparte, si hay algo que tiene Clarín, digamos, crítico y que todavía no ha sido del todo comprado, qué sé yo, es la parte de la última página, que es la parte de humor, donde está Caloy, Langer. Sí, no, yo creo que es cierto que Clarín tiene una campaña profunda y constante en contra del gobierno. Y se ha visto a todos los periodistas darse vuelta. Y sí, hemos visto a los periodistas de Clarín esa postura anti-gobierno que la tienen todos. Pero ya entrar a cuestionar, como alguna vez la presidenta cuestionó un dibujo por ahí también de un gran dibujante argentino. Sabat, Hermenegildo Sabat, qué nombrecito. Ya está, no hilen tan fino, no nos metamos, no le demos entidad a cosas que no la tienen. Yo calculo que para mucha gente pasó desapercibida esta cuestión. Es más, una morada. Nadie sabía que Sosa y Carbón eran custodios de la presidenta. Aparte, yo al Ángel lo he visto pegarle a Macri, pero sin asco, y está todo bien, nadie saltó. Y claro, no dijeron, salieron a defender. Decía, tengamos un poquito de sentido del humor. También ya está de esa constante búsqueda de la persecuta y qué sé yo por los medios de comunicación. Ya sabemos que Clarín es contra el gobierno, ya sabemos que la Nación es contra el gobierno, ya sabemos que qué sé yo, que América, que Canal 13, que Telefe, bla bla bla bla bla, bla, están en contra del gobierno. Y bueno, cada uno verá lo que quiera ver, porque sabe qué es lo que en ese aspecto el programa 678 ha sido importante, porque ha puesto blanco sobre negro sobre las cuestiones de la gente, la postura de cada uno y quién es cada uno. Sabemos que el grupo Clarín, el papel que el grupo y a la Nación, el papel que le ocupó en el tema de papel prensa, el tema que la dictadura le dio un negociado, que los precios son diferenciados entre ellos les venden el papel prensa a todos los diarios de la Argentina, a ellos se lo venden a un precio y a los demás a otro. Bueno, todo ese tipo de cosas ya las sabemos la vinculación que tienen con la sociedad rural por el Coninagro, que hacen todos los años, que levantan fardos de guita. Sabemos de las vinculaciones que tienen con distintas empresas del país. Sabemos que no son solo medios de comunicación, sino que son empresas que tienen negocios de distintos tipos. Entonces su opinión no es desinteresada en ningún tema. Siempre meten su fichita para llevarse más dinero. Sabemos todo ese tipo de cosas. No hace falta que la metamos con humoristas, que nos metamos con la gente. Sino ya el nivel de intolerancia ya es intolerante. ¿Ah? Yo ya no me banco esta cosa de decir, bueno, todo lo que digan que me suene a algo. Eso lo entiende la cúpula chica del oficialismo. Por eso, o sea, ¿quién se va a poner a medir los apellidos? A ver si, ¿quién sabía que el Carbone y Sosa eran los custodios? Nadie. Era un chiste que capaz que se lo mandaron a Fernández para que se ríe un rato y el otro lo tomó mal. Ya está, chicos, ya. Basta de estar. Cada uno sabe que dónde están parados, y bueno, cada uno que digan lo que tenga que decir, que pongan los argumentos y las pruebas sobre la mesa, y bueno, sigamos el país. Chuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Escuchar más que un disco, un viaje emocionante. Fuerza Natural, el nuevo álbum de Gustavo Cerati. Conseguilo en CD, vinilo y Music Pass. Gustavo Cerati, Fuerza Natural. Escuela de Taekwondo, niños y adultos. Jiu-Jitsu, vale todo. Boxeo recreativo y deportivo, hombres, mujeres. Las mejores clases de artes marciales en un solo gimnasio. Brisa de Campo, te esperamos en Constitución 1139. Comunicate al 461-3852, 461-8815. Email brisadecampotv@hotmail.com. Aprende las mejores artes marciales en Constitución 1139, Tafí Viejo. Brisa de Campo. La radio que puso de cabeza a tu ciudad. Ahora somos tu voz. Tafí Viejo. Tafí Viejo. Tafí Viejo. 88.3. Nueva frecuencia. La voz de los que no tienen voz. Un Yuyo Más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8. La presidenta está absolutamente convencido que el futuro de la posibilidad de recuperación de muchos sectores postergados de la Argentina está en la búsqueda de nuevos mercados donde uno llegue con más competitividad y excelencia en sus productos. Segundo, estamos convencidos que esto tiene que tener una lógica articulación entre la demanda interna, la capacidad producida y el mejoramiento de la calidad de ese producto. Cuando se planteó la discusión en torno al tema de la apertura de la carne, el cierre de los mercados de la carne, cuando uno analiza la cantidad de ingresos por saldo exportable, en los últimos 6 años pasamos de 3 cifras a 4, es decir, de hasta 900 millones a partir de los últimos 5 años, a partir de, de 4 cifras, 1.100, 1.200, 1.300, y la cantidad de saldo exportable, la Argentina ha ido incrementando hasta llegar el año pasado en materia de carne a 681 mil toneladas. Me van a decir que liquidamos vientres, es verdad, se liquidaron vientres, no había precio y la vaca que no se exportaba se moría, es cierto. Y además tuvimos una descapitalización de las vacas que se liquidó la ganadería de la zona núcleo, hoy reponer tiene un alto valor agregado. Pero lo cierto es que la discusión no está en la variable de la exportación. Es una variable más. Este año fijamos un umbral exportable de 400.000 toneladas para poder cumplir con la cuota Hilton, para poder cumplir con los convenios país-país, para poder cumplir con las termos procesadas, etc. ¿Pero qué estamos planteando? Tenemos que construir una lógica donde nos escuchemos todos, porque la verdad es que la discusión, y esto es responsabilidad mía, no la hemos podido dar escuchando las razones que tienen los productores y que tienen muchas veces muchas razones y la decisión de la política de Estado y que las cosas que seguramente fuera de la discusión de las pasiones podrían parecer lógicas, atravesadas por las pasiones, parecen otra cosa y generan poca visibilidad de un ánimo que debe ser alentador para todos los actores de la producción. Y yo no estoy ingenuo, ¿eh? Algunos tratan de decirme o de imputarme de que yo soy ingenuo, de que vivo en una nube. No, vivo la Argentina posible, la Argentina que se puede demostrar a partir de compatibilizar el interés de todos los actores de la cadena de producción. Y con muchísima firmeza que el modelo de crecimiento y el modelo de desarrollo pasa por la incorporación de valor agregado en origen. Yo no sé si nosotros podremos liderar este tiempo de convocatoria nacional a participar con todos los actores. Pero yo no imagino otra Argentina. Bueno, estaba el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, haciendo declaraciones, visitó Tucumán, sabemos. El día lunes estuvo en Tucumán, repartió 30 millones de pesos en distintos subsidios, visitó la planta de alcohol del Ingenio de la Florida, del amigo de la Catalina Lonac y del otro muchacho Ferro Rocha, que es su marido. Y bueno, realizó distintos trámites en Tucumán, recibió a muchos productores, a la gente de la sociedad rural, de la mesa de enlace, y escuchó sus reclamos y bueno, algunos planteos hacia acá Julián Domínguez, ministro de Agricultura, el primer ministro de Agricultura en esta nueva etapa. Antes no era un ministerio, así que bueno, por aquí pasó el compañero, yo lo recuerdo menemista, pero bueno, por suerte la gente puede cambiar para bien. Bueno, son las 7:35 de esta mañana del 12 de mayo del año 2010. 3 columnas partirán desde distintos puntos del país para converger el 20 de mayo en Plaza de Mayo. El bicentenario, dicen, debe ser la oportunidad histórica para generar el acto de reivindicación que las naciones originarias esperan. Empieza hoy desde La Quiaca y Misiones y Mendoza la marcha de los pueblos originarios. Con una marcha de 3 columnas que partirán de La Quiaca, Misiones y Mendoza, integrantes de unas 30 comunidades indígenas cruzarán el país camino a Buenos Aires para reclamar el reconocimiento de un Estado plurinacional. Los manifestantes comenzarán la caravana hoy, esta semana y la que viene, realizarán actos en las principales ciudades del interior y llegarán a Plaza de Mayo el jueves 20. traen un documento consensuado con una serie de pedidos como la restitución de tierras, enseñanza bilingüe y mayores controles para impedir la contaminación y los desmontes. Sí, sí, que no le sigan quitando tierra, por favor. La marcha de los pueblos originarios hará escuchar otras voces en contrapunto con los festejos del Bicentenario. No nos oponemos a que se festejen los 200 años, vamos a acompañar los festejos, pero queremos que los argentinos sepan que antes de los 200 años y antes de los 517 años de la llegada de Colón, había otra gente en este mundo. Y lo que queremos es igualdad de trato, señaló ayer Milagro Sala, de la organización barrial Tupac Amaru, desde Jujuy. Para esta iniciativa se juntaron collas, guaraníes, mapuches, diaguitas y comtobas, entre otros, referentes de las comunidades tuvieron un encuentro en diciembre pasado en Jujuy, en las instalaciones de la Tupac Amaru, y allí comenzaron a trabajar en la redacción del documento con una postura común. Entre los reclamos que harán al Estado figuran diversas reparaciones. En lo territorial piden que se restituyan a los pueblos originarios tierras aptas y suficientes en manos del Estado, por ejemplo, en manos del ejército, de universidades o de parques nacionales, que se otorguen títulos de propiedad de los territorios comunitarios indígenas y que se cumpla con la ley de relevamiento territorial aprobada hace 4 años y hoy frenada por los gobernadores para proteger los intereses de terratenientes y empresarios. Medidas culturales plantean el reconocimiento oficial de las lenguas indígenas para que se enseñen en los colegios, la creación de universidades y centros de estudios propios, proponen que el feriado oficial del 12 de octubre sea eliminado para su reemplazo por las fechas sagradas de las comunidades. Cuidado de la naturaleza, piden protección para los glaciares, que se promueva la creación de un tribunal de justicia climática y ambiental que ponga el cuidado del medio ambiente por encima del código de minería, genial esto, de la destrucción de los desmontes y el avance de la industria sojera, y que se derogue el código de minería actualmente vigente. Como reparación económica reclaman la creación de un fondo para el desarrollo de las comunidades. Intelectuales y figuras del ambiente artístico anticiparon en su apoyo a la marcha. Eduardo Galeano, Osvaldo Valle y Florencia Peña son algunos de los que colaboraron, además grabando spots de difusión. La Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, la Organización Colla de Cualamarca de Salta, el Consejo de Autoridades de Formosa, la ya mencionada Tupac Amaru, están entre quienes motorizan la marcha. Está previsto un acto en Plaza de Mayo y se gestiona una audiencia en la Casa Rosada con la presidenta Cristina Fernández. Algunas de estas organizaciones han adelantado además que acamparán frente al Congreso el 24 y el 25 de mayo. La marcha de los pueblos originarios tiene como antecedente histórico al Malón de la Paz, que durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón en 1946, integrado por comunidades del noroeste argentino, caminó 2.000 kilómetros para traerle al general el reclamo de sus tierras. Aquella marcha tuvo el peor de los finales, aunque auspiciada inicialmente por el gobierno, Perón desconoció luego a los representantes de las comunidades indígenas y finalmente los obligó a volver forzadamente a Jujuy. No somos pasado, dicen ellos, existimos, hemos resistido más de 500 años y seguiremos resistiendo por nuestro derecho a ser, señalan los organizadores de la marcha, que comenzará hoy en su documento común. El Bicentenario debe ser la oportunidad histórica para generar el acto de reivindicación que las naciones originarias esperan. Para este acto de reivindicación, reparación y restitución histórica, es un buen augurio que sea una mujer presidente quien debe responder a este desafío con el coraje histórico que requiere. El cronograma de la marcha prevé para esta tarde actos de inicio en La Quiaca, Misiones, Formosa, Mendoza, Bariloche y Resistencia. Desde allí, las tres columnas comenzarán su itinerario hacia Buenos Aires. Bien. Buenísimo esto. Un país para todos y todas debe incluir principalmente a las comunidades originarias. Así que, adelante, muchacho. Hola, hola, ¿ya te has aprendido esto? ¡Sí, que sí! Bueno, soy el Héctor Gutiérrez, Héctor José Gutiérrez. Le mando un saludo grande a la FM, la voz de Tafi Viejo, 88.3. Siempre la pongo en el taxi, papá, como tiene que ser. Y ahora le paso con mi amigo, más amigo, mi más mejor amigo, el oficial Gordillo. ¡No!

Quiero tierra verde. Quiero cielo limpio. Háganme caso, hasta pronto. A viernes de 6 a 8 de la noche. La sesión se está haciendo cada vez más larga, son las 12 y media de la noche y unos diputados buscan maneras diferentes de entretenerse. Por ejemplo, esa diputada que estamos viendo en este momento está muy, pero muy copada haciendo un crucigrama. Estos son los temas importantes que se debaten en el Congreso. Levantó la mano, acaban de votar una moción, no prestó atención a nada, siguió y levantó la mano automáticamente. Sigue con su crucigrama pensando cuál es el río italiano de dos letras. Es muy lindo ver a diputados trabajando así. Bueno, así pasaba la diputada tucumana Susana Díaz. La Susi. Un orgullo tucumano. La diputada Susana Díaz se dedicó a resolver un crucigrama mientras se votaba por la ley de matrimonio gay. Voy a ser de abogado del diablo. CQC. Y acá escuchamos el audio del video hace un ratito. Abogado del diablo. Durante la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó el matrimonio gay el pasado 4 de mayo, la diputada nacional tucumana por el Frente para la Victoria, Susana Díaz, tuvo una tarea que la desveló durante horas: terminar un crucigrama. El hecho fue captado por las cámaras del programa CQC, quienes difundieron las imágenes este lunes por la noche. El espacio televisivo la mostró sumamente dedicada a la confección del juego de palabras, mientras en el recinto se debatía en torno al tema polémico. A la hora de manifestarse, levantó su mano en contra de la iniciativa sin despegar sus ojos del entretenimiento. Ahora sí, el abogado del diablo con ustedes. Ya estaba todo roscado. En primer lugar, ella no iba a decir nada. Sabía que lo estaba ahí en un momento con un reflejo rápido, porque yo no, ni siquiera vi cuando miro para adelante. Levantó la mano y listo. Se nota que está acostumbrado. ¿Se habrá dado cuenta lo que votó? Que estaban votando. Bueno, no hay el audio. Pero de que estaba votando. Pero sí tenía claro que votaban contra eso. No, votó a favor. No. A mí me dijeron que votó a favor. No, votó en contra. ¿Votó en contra? Los únicos que votaron a favor son Vargas Inace y Estela Maris Cordo. De ahí, ¿votó en contra? El resto en contra. Bueno, a mí y me batieron mal la posta. Entonces, bueno, otro scratch entonces. Ya ningún abogado del diablo. Acabo de renunciar a mi cargo de abogado. Y bueno, sí, ¿qué puede esperar de Susana Díaz? Escuchame, sí, le dieron como una beca ahí. Bueno, esas son las cosas que tiene la política tucumana. Hay gente que no quiere que lo critique al gobierno provincial. Tiene muchas cosas positivas el gobierno provincial, tiene otras tantas que no cambió mucho, digamos, de lo que es la historia de Tucumán. Las prebendas, los pagos, las coimas, la corrupción. La presión hacia los concejales, hacia los funcionarios, los pagos extra por bajo la mesa. Entonces, no, aquí la política en Tucumán básicamente no cambió. Lo que cambió fue una mejor administración de los fondos, una mayor llegada de recursos a los municipios, la mayor concreción de obras públicas, que es muy importante, pero también tiene que ver con la mayor cantidad de dinero que ha llegado a la provincia en los últimos años. Que en última instancia se puede decir que Alperovich fue un buen administrador de esos fondos en muchos sentidos, en el buen sentido y en el no tan bueno. ¿Sabes? Hubo denuncias de plata que llegaba a la municipalidad para barrios de pie, para el legislador Vargas Inace. Sabemos que de toda la plata que llega, una parte tiene que volver a San Miguel de Tucumán por otras cosas y toda una serie de manejos de la política que, bueno, quizás hay que mejorar. El otro día hablábamos de eso. Ayer estuvo una discusión muy jodida con amigos míos, que ellos son fervientes defensores del kirchnerismo. Y yo no es que no sea defensor del kirchnerismo, hay muchas cosas, como ya dije aquí muchas veces, que que yo creo que son insoslayables como cosas positivas. ha generado un debate en la sociedad muy interesante y ha generado hechos concretos muy importantes este gobierno, pero hay que avanzar. Hay cosas que todavía no lo hacen. Yo no sé si por limitaciones propias, ellos me decían, estos amigos me decían, por las condiciones sociales que hay, o sea, no hay condiciones sociales para avanzar más, me decían, por ejemplo, el caso de la 125, mira, un pequeño amague que hizo el gobierno por meterle la mano a los que más tienen, mira cómo terminó. Bueno, sí, hay cosas que, pero por ejemplo yo le tiraba el tema del ferrocarril, el tema de los talleres de Tafí Viejo, que para mí es una, no es que no haya condiciones para hacerlo, evidentemente hay, ahí en el medio hay muchas cosas que impiden que se desarrolle el taller ferroviario. Nunca lo sabrás nunca, no sé. Yo creo que sí se sabe, o sí se puede intuir cuáles son los intereses corporativos que impiden que se desarrolle la política ferroviaria, si es que hay una política ferroviaria. Bueno, son algunas de las cosas que creemos que se... es como que se ha construido un piso, ¿ah? Parafraseándolo a Sabatella, pero hay que seguir avanzando. Yo creo que Alperovis ha sido importante o es importante para la provincia, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Hay que buscar gente menos vinculada a los negocios, de todo tipo, el Banco de Tucumán, y etcétera, etcétera, etcétera, empresas conductoras y demás, menos vinculada a ese tipo, gente que está más vinculada a la política y a la resolución política de los conflictos. Bueno, una mirada crítica de la sociedad. Bueno, hoy los barrios de pie en Capital cortarán reclamando por el ingreso de sus militantes en el Plan Argentina Trabaja. Cortarán allá en Buenos Aires. Acá en Tucumán lo van a cortar un puente también, pero es por el tema del aumento de la luz. Bueno, los barrios de pie eran parte de este gobierno. Antes se bancaban los aumentos de la luz. Para ser sinceros, ¿no? A mí hay gente, yo conozco muchos compañeros de barrios de pie. He sido, no voy a decir amigo, pero acompañado, los he acompañado en algún momento en algunos procesos que tuvieron de construcción. Los conozco de la universidad, algunos de ellos. Tuvieron una política de acercamiento al gobierno nacional, estuvieron inclusive con el gobierno nacional hasta hace poco. Y a mí me llama la atención porque, por ejemplo, Cristina Kirchner es mucho más de avanzada, si uno quiere hacer diferenciaciones. Que Néstor hizo cosas mucho más progresistas, ¿sí?, entre comillas, que Néstor Kirchner, bueno, la ley de medio, la asignación universal por hijo, el Plan Argentina Trabaja, la estatización de la FJP, todo ese tipo, la nacionalización de aerolíneas argentinas, etcétera, etcétera, se hicieron durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y Barrios de Pie se fue, rompió su alianza con el gobierno, con Cristina Kirchner. Y antes estaban a favor, bueno, por lo menos no decían nada con respecto a los cortes de luz, y ahora salen y hacen. Seamos coherentes, compañero. Seamos coherentes. Si vos estás ahí porque te dan algo y te quedas callado, cuando no te lo dan y empezás. No muestra que seas distinto. Ellos se dicen distintos a la política de los partidos tradicionales, bla, bla, bla, bla. Y a la hora de la verdad son la misma cosa. Así que barrio de pie, desde acá. Bien, que me hacía seña. No, pensé que tenías así una seguidilla de cosas. Ah, no, este no, sí, tengo. Bueno, yo tengo. Te tiro una entonces. Ahora. Tírame una. A ver. Tírame una. Sí, diga. Tafí Viejo tendrá un. Charla. Una charla, se inició el mayo de las letras ayer, no sé si sabías. Ayer 11 de mayo. Sí, sabía que el mayo de las letras. Bueno, y acá en Tafí Viejo tenemos a Ana Aguilar Amat, que va a visitar nuestra ciudad. La escritora española se presentará hoy día, a partir de las 10 de la mañana, una cosa así, por el Mayo de las Letras. ¿A dónde? Aquí, en Tafí Viejo. ¿Pero en qué lugar? ¿Cómo se llama? En la Sociedad Antoniana, en la Casona, allá al frente de la plaza. Ay, ¿por qué no la llevan a un colegio? A ver, te leo, esta es la información de la página oficial de nuestro municipio. ¿Qué dice? Municipalidad de Tafí Viejo se encuentra trabajando junto a la Dirección de Letras correspondiente al Ente Cultural Tucumán, y por ese motivo, hoy miércoles 12 de mayo a las 10 horas, la escritora española Ana Aguilar Amat concurrirá a nuestra localidad. La misma dictará una charla sobre la poesía como una mirada particular y un lugar en el mundo, en las instalaciones de la Casona Sociedad Antoniana, con la participación de escuelas, colegios, bibliotecas populares, escritores, poetas y público en general, etcétera, que no sé qué significan los etcétera. El propósito de dichas actividades es apuntar a la poesía como medio de expresión y el desarrollo del lenguaje, para la participación del público presente con lectura de sus producciones. Los interesados deben inscribirse hoy, cito, en la Casa de la Cultura, Avenida Alem al 700, de 8 a 13 horas, así que en un ratito empiezan las inscripciones. El cronograma es a las 10 horas. Todo sobre la hora. Sí, bueno, ¿qué querés? A las 10, palabras de bienvenida. A las 10:30, apertura de exposición de producción de poetas y escritores tafiseños. A las 10:40, charla a cargo de la escritora española Ana Aguilar Amat. A las 11:20, participación del público presente con lectores de sus producciones. Bueno, después a las 2 de la tarde vuelven, después de un break ahí, y siguen ahí con una charla a cargo de Ana Aguilar Amat. Y más cosas así interactivas con la gente que va a participar del taller. Así que bueno, algo que está bueno. Bien. Tafí Viejo, hay que bueno, decirlo. Por otro lado también está Tafí Viejo, el Museo Ferroviario Tafí Viejo. Formará parte de la Noche de los Museos el próximo sábado 15 de mayo, de 10 de la mañana a 0 horas, dice. Bueno, entonces no es 10 de la mañana. La ciudad de Tafí Viejo se incorporará al conjunto de ciudades europeas y latinoamericanas que anualmente reeditan este evento, apuntando principalmente a la participación de los jóvenes y estableciendo un diálogo entre las nuevas generaciones y la cultura heredada. De 30 espacios culturales se podrán visitar el 15 de mayo en la actividad de la red de museos. Más de 30 espacios culturales participarán este año en la tercera edición de la Noche de los Museos, que se realizará el 15 de mayo en Tucumán. Entre los espacios no capitalinos que se sumaron a este año a la propuesta están la del Museo Arqueológico de los Sarmientos y el Museo Ferroviario de Tafí Viejo. Bueno, otra cosa que hace la municipalidad, que bueno, es otra cosa que gestiona la municipalidad en su parte de cultura. Esta semana se realizarán las proyecciones que forman parte del ciclo de cine en los barrios organizados por la Municipalidad de Tafí Viejo. Creo yo que con el apoyo del Ente Cultural, aunque no diga nada acá. Hoy miércoles 12 de mayo se podrá disfrutar de La Era del Hielo 3 para el público infantil, y Papá por un Día para el público, pobre público. Dios mío. La cita para aquellos amantes del cine, que no sé dónde estará el cine, pero se dará en la capilla del barrio San Antonio de Padua a partir de las 18:30. Y bueno, el viernes 14 de mayo tendrá lugar la segunda presentación, que se realizará en calle Pueyrredón y Portugal a las 18:30. En ambas proyecciones se pondrá a disposición del público pantalla gigante, pochoclos y golosinas. Entrada libre y gratuita, así que bueno. Sí, era Hielo 3, que cobran entrada en la Portugal y Pueyrredón. Pero lo de Papá por un Día, bueno, está bien. Bueno, está bien. Es que hay cine para hacer para hacer cine. Bueno, esas películas las pasa Telefe. Para hacer cine, hagamos algo distinto, muchachos. Tiremos un centrito a la gente, que le mueva un poco la cabeza. Sí, hay películas copadas, masivas, que no tienen que ser Mi Papá es un Ídolo o estas cosas. Bueno, en una maratónica sesión, el Consejo Deliberante de la Capital aprobó un nuevo plazo para los taxis. Se les dio 60 días más para que puedan renovar estos taxis. Los que no se adapten a esta modalidad, de los taxis que tengan más de 14 años, van a ser sacados de circulación desde Tucumán. Por otro lado, la Justicia Federal emplazó a Cerisola para que en 72 horas justifique cómo usó la plata de IMAT. La Fiscal General Emilio Eduardo Ferrer rechazó un pedido del rector Juan Cerisola para presentar dentro de 15 días los informes sobre los gastos de los fondos recibidos de IMAT, y le solicitó que realice la presentación de cuenta en 72 horas. En atención a la celeridad y favorecimiento de la acción de la justicia, no resulta factible recoger el pedido realizado por el director de Asuntos Jurídicos del ONT, doctor Augusto González Navarro, por medio del cual se solicita un plazo de 15 días a fin de evacuar el informe requerido mediante oficio 36510, expresa Ferrer en su escrito presentado hoy en el rectorado de la UNT. El 27 de mayo el Tribunal Federal resolverá si separa a Cataño del juicio por tercera vez. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal, integrado por los jueces Jiménez Montilla, Casas y Curi, resolvió suspender por 12 días hábiles el juicio oral y público por delito de lesa humanidad que se sustancia en la provincia. La decisión de los magistrados está vinculada con el informe emitido por el médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los peritos de parte que examinaron al ex segundo comandante de la Azucena 32 de Tucumán, Alberto Cataño, quien permanece internado en la unidad coronaria de San Antonio Modelo por una enfermedad pulmonar y por un infarto que sufrió en abril, mientras permanecía asistido en el nosocomio privado de esta capital. El Tribunal Federal renovará el juicio el jueves 27 de mayo a las 9:30 con un nuevo parte médico que será emitido por el médico José María David, cardiólogo de esta señora, de este lugar. También hay un casting para talento argentino. ¿Sabes hacer algo, Juanchi? Cantar, bailar, yo sé, zapatear, malambo, boleadora. Amasar pizza en monopatín. Bien, bueno, vale. ¿Son ricas? Son horribles. Ah, no, entonces no. Hay un casting para talento argentino. Bien, el ciclo de Telefe Talento Argentino está en la búsqueda de participantes para la tercera edición del show más grande de talentos. De una vez más, eligió nuestra provincia para arrancar la convocatoria para los bailarines, cantantes y artistas en general. Es para miércoles de 12, miércoles de hoy, o sea, hoy, de 9 a 18 horas, y para el jueves de 9 a 12 horas, en el Centro Cultural Municipal Mercedes Sosa, ubicado en Avenida Roca, número 2, ahí en la plazoleta Dorrego. Bueno, la gente que tenga, o que cree que tenga, porque hay mucha gente que no lo tiene, pero cree que lo tiene, que tenga talento, y cree que le hace falta mostrárselo al mundo, o por lo menos a la gente de Argentina, hoy de 9 a 6 de la tarde y mañana de 9 a 12 del mediodía, ahí en el Centro Cultural Municipal Mercedes Sosa, en Avenida Roca número 2, podrán mostrarle a esta gente de Telefe lo buenos que son en lo que crean que son buenos. ¿Ah? Yo duermo muy bien la siesta, de claro. APT realizará un curso para reporteros gráficos este miércoles a partir de las 14 y hasta las 16. Se realizará la primera clase de capacitación que culminará en 2 meses. Los días de taller serán los miércoles y viernes en el horario ya anunciado. Las clases teórica y con la práctica durarán 2 horas. Los requisitos de los inscritos consisten en tener conocimiento de técnicas fotográficas, manejo de PC y conocimientos básicos de Photoshop. El perfil de taller está dirigido a reporteros gráficos, editores, coordinadores de fotografía, como así también estudiantes que deseen capacitarse en las herramientas de laboratorio digital y en el debate del uso de la misma en un contexto de ética periodista actual. Bueno, hablando de ética, lean el portal de APT y van a ver que no hay ninguna ética ahí adentro. No nos van a dar plata, ¿no? Bueno, el gobernador Alperovi visitó Lules ayer. Los barrios de pie también van a exigir, van a hacer una marcha para exigir que se deje sin efecto el aumento de la luz. No le van a dar ni 5 de bolilla. Por otro lado, la legislatura, que estuvo reunión ayer, no se van a reunir esta semana. Decidieron no reunirse esta semana. Yo ya tenía más o menos el dato ese, porque bueno, hay una serie de no hay suficientes temas como para reunirse, y aparte hay algunos problemitas con algunos de ellos, por lo que no quieren reunirse. Bueno, no va a sesionar la legislatura esta semana. Es que macana. Mira toda la información que nos perdemos. Hay una ley interesante que Roque Álvarez estaba por sancionar la legislatura, que es una ley de bosque, que plantea el tema de los cultivos en el pedemonte, una serie de cuestiones que bastante interesantes, que llevó mucho tiempo de trabajo, muchas organizaciones que estuvieron ahí. Sería interesante preguntar a la gente del Grupo Eco si sabe algo de eso, o si participaron de esa cuestión. Bueno, estuvimos el otro día con el legislador Álvarez, decía que es una cuestión muy importante, que habría que darle trascendencia pública. Por otro lado, el Martín Mercado no asumirá como secretario del CAM, el Consejo Asesor de la Magistratura, el cuestionado y electo por un examen. Pablo Martín Mercado decidió renunciar a su cargo electo de secretario Bueno, después de la polémica que se dio por no haber presentado sus antecedentes laborales que lo vinculaban a Carolina Vargas Ignacia. O sea que cerró ese tema, entramos, va a asumir la segunda, la que iba a segunda lugar, así que ahí se acabó ese tema. Bueno, el año que viene se va a inaugurar el Instituto Provincial de Formación Docente y en el 2011 comenzará a funcionar en el ex sanatorio A2 una sala de cuidados paliativos. Algunas noticias de Tucumán. Mi amigo Bart Knopfler ahí con Dire Strike. Bueno, ya lo dieron todas las radios de Tucumán, pero como sabemos que todos los tucumanos están escuchando este programa, lo vamos a dar nosotros también, sí, los números de oro, señora, señor, en esta semana número 13. Hoy corresponde al día miércoles 12 de mayo del año 2010. Números de oro, papel, lápiz, lapicera, lo que sea, en la mano, como sea, escríbalo, porque bueno, vamos juntando. ¿Te faltan muchos, Juanchi? No está Juanchi, se fue. Bien, los números de oro para el día de hoy son 56, 56, 48, 48, 6 o 06, 15, 1, 5, 88, 88 32 32 59 59 2 02 20 20 y 46 46. Número de la suerte 1.408.836. Repito, número de la suerte 1.408.836, que sortea una videocámara JVC que no sirve absolutamente para nada. Según me dijo alguien que sabe de cámara, ¿no? Bueno, repetimos los números de oro por última vez. Son 56, 48, 06, 15, 88, 32, 59, 02, 20 y 46. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas, para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas, para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Si un gato puede tenerlas, yo también quiero vivirlas. La vida es muy corta, yo quiero que me den más, yo quiero que me den men, yo quiero que me den más. Voy más y más, yo quiero que me den más. ¿Qué coño saco yo con una sola vida? Si amor tengo pa' darte toda eternidad. ¿Qué coño saco yo con una sola vida? Si amor tengo pa' darte toda eternidad. Así que no, no, perdamos el tiempo, mira, mira, nena, como yo te quiero. No, no, no, perdamos un minuto, mira, mira, nena, como yo te quiero. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas, para martes de anoche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas, para martes de anoche, yo quiero nueve vidas. Más y más. Más y más, yo soy gato callejero, malido tras molido. Me quedo bajo la ventana para darte serenata. Yo no me canso nunca, sargento es vitamina. Dame tu ordenita, yo quiero que me den más. Voy más y más, cada día más y más. Más y más, cada noche más y más. Y gozaremos de amor los dos durante siglos. Si amor tengo para darte hasta que está ahí el mundo. Así que no, no, perdamos el tiempo. Mira, mira, nena, como yo te quiero. No, no, no, perdamos ni un minuto. Mira, mira, nena, como yo te quiero. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para Marte ya noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para Marte ya noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para Marte ya noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para Marte ya noche, yo quiero nueve vidas. Vivir 100,000 años hasta que el sol reviente. Consigue mi nenita, nunca me cansaré. Ah, nunca me canso, no, no, nunca me cansaré. Aunque le demos la vuelta a toda la galaxia, te seguiré nadando China, volando hasta la luna, corriendo por la sierra, saltando el Himalaya. Te seguiré nadando China, volando hasta la luna, corriendo por la sierra, saltando el Himalaya. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para Marte ya noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para Marte ya noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para Marte ya noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para Marte ya noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, nueve vidas, nueve vidas, nueve vidas, nueve vidas, nueve vidas. Para Marte ya noche, yo quiero nueve vidas. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. 21 de febrero de 1934, asesinato del general Augusto César Sandino, general de hombres libres. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrán. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros no seguirán. Augusto César Sandino. Fue cuando en tierra nuestra se enterraron las cruces. Se gastaron inválidas, profesionales. Llegó el dólar de dientes agresivos a morder territorio en la garganta pastoril de América. Agarró Panamá con fauces duras. Hundió en la tierra fresca sus colmillos. Chapoteó en barro, whisky, sangre. Presidente con levita, sea con nosotros el soborno de cada día. Luego llegó el acero y el canal dividió las residencias. Aquí los amos, allí la servidumbre. Corrieron hacia Nicaragua, bajaron vestidos de blanco, tirando dólares y tiros, pero allí surgió un capitán que dijo: no, aquí no pones tus concesiones, tu botella. Le prometieron un retrato de presidente, con guantes, banda terciada y zapatitos de charol recién adquiridos. Luchamos, y así juro ante la patria y ante la historia que mi espada defenderá el decoro nacional y que será redención para los oprimidos. Acepto la invitación a la lucha y yo mismo la provoco, y al reto del invasor cobarde y de los traidores a mi patria. Contesto con mi grito de combate, y mi pecho y el de mis soldados formarán murallas donde se lleguen a estrellar las legiones de los enemigos de Nicaragua. Podrá morir el último de mis soldados, que son los soldados de la libertad. Pero antes, más de un batallón de los nuestros, invasor rubio, habrá mordido el polvo de mis agrestes montañas. General Augusto César Sandino. Sandino se quitó las botas, se hundió en los trémulos pantanos, se terció la banda mojada de la libertad en la selva, y tiro a tiro, respondió a los civilizadores. La furia norteamericana fue indecible. Documentados embajadores convencieron al mundo que su amor era Nicaragua, que alguna vez el orden debía llegar a sus entrañas soñolientas. Sandino colgó a los intrusos. Los héroes de Wall Street fueron comidos por la ciénaga. Los mataba, más de un machete los seguía, una soga los despertaba como una serpiente en la noche, y colgando de un árbol eran acarreados lentamente por coleópteros azules y enredaderas devorantes. Sandino estaba en silencio en la plaza del pueblo. En todas partes estaba Sandino, matando norteamericanos, ajusticiando invasores. Con su estado. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, un día como hoy, Augusto César Sandino comenzaba su lucha en contra de los imperialistas norteamericanos que invadieron Nicaragua en el año 1927. Para poner un gobierno títere que favorezca sus intereses económicos. Bueno, la historia de Latinoamérica, este luchador después dio vida a otro movimiento que se llamó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en 1979 corrió al hijo del que asesinó a Sandino y tomó el poder en Nicaragua, creando un nuevo gobierno popular en ese país. Bueno, entre las efemérides del día de hoy creímos que era importante. Hay muchas otras que están ahí que van a quedar en el tintero, pero de todos modos nos parece importante rescatar la figura de este personaje de la vida latinoamericana, un personaje histórico valioso en cuanto a su enfrentamiento y a la defensa de su país ante la invasión extranjera. Bueno, hoy sigue el paro de los autoconvocados en los hospitales y hay una movilización en la Plaza Independencia a partir de las 11 de la mañana. Yo todavía no puedo entender claramente qué es lo que quieren los autoconvocados. Así que bueno, para quien me pueda explicar, yo estoy aquí dispuesto a escucharlos. Tengo algunas opiniones con respecto al tema, pero no estoy muy de acuerdo con lo que están haciendo. Me parece una lucha que entre sordos, un diálogo de sordos entre el gobierno y esta gente, que más que reivindicaciones salariales parece que tienen reivindicaciones políticas. Bueno, también por otro lado, la candidata a vicerectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Alicia Bardón, pide un voto con nombre y apellido en defensa de la institucionalidad. Mediante un comunicado de prensa, la candidata a vicerectora y actual decana de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Alicia Bardón, manifestó que la comunidad universitaria vive la elección más democrática, participativa y trascendente de su historia. Ya eligió a la mayoría de sus representantes a la Asamblea Universitaria y se acerca el momento en que estos consejeros electos cumplan con los compromisos asumidos ante el estamento al que pertenece. Hay que recordar que esos consejeros ejercerán una facultad que no es personal, sino que fue delegada, y la forma más transparente y democrática de honrar ese compromiso es el voto nominal. El voto con nombre y apellido y de cara a la comunidad es la mejor defensa de la institucionalidad. Advertimos que la UNT no puede permanecer al margen de esta saludable tendencia que ya tiene cumplimiento en otras universidades del país y que por otra parte no tiene obstáculos normativos. Nuestra asamblea universitaria es un órgano soberano y puede decidir sin problemas elegir el rector y vicerrector de forma nominal, señala la candidata. También sostiene que esta reforma política que enfatiza el respaldo de la voluntad soberana universitaria debe ponerse en práctica cuanto antes, sobre todo luego de que algunos referentes de la vieja política insistieran en convertir a los universitarios en clientes, iniciativa ni espíritu crítico, como el caso del funcionario que fue apartado del cargo por el rector Juan Cerizola, decisión que comparto plenamente. Quisiera que el acto más distinguido de la democracia universitaria esté dotado de toda la claridad que merecen los universitarios que depositaron su voto y le dieron respaldo, le dieron espalda a los discursos pomposos de presuntos salvatajes éticos

supuesto, esto fue un yuyo más por FM, La Voz de Tafí Viejo. Ya era. Ya era, ya fuimos. Pero tenemos un minutito todavía. Sí. ¿Qué tenés algo para decirme? No quería. Bueno, es esa canción que pusiste, Juanchi. Ah, me trae tantos recuerdos de la juventud. Ah, y de la esperanza que fue en algún momento Nicaragua como un país libre y buscando abrirle camino al socialismo en América Latina. Bueno, después eso se truncó, los Estados Unidos le metieron los contras, la guerra y todo eso, y en un paísito como Nicaragua es difícil que pueda sobrevivir a ese tipo de presiones. Bueno, hoy el presidente de Nicaragua es Ortega, ya no es el mismo Ortega de hace tantos años atrás, pero bueno, un poquito se avanzó en todo este tiempo. Unchucho@gmail para mandar los mensajes. Si nos quieren escuchar por internet, unyuyo.com.ar, también para está, pasamos ahí después del mediodía, calculamos, o a la tarde ya va a estar en internet. Hay otros programas que quieren, si quieren por ahí escucharlos, ninguno de los programas que nosotros hacemos tiene desperdicio. Tratando de mejorar, vamos a ver si vamos mejorando en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros tiempos. Tratando de hacer otros informes. Esto fue un yuyo más. Juanchi Murillo, Santiago González, nos despedimos hasta mañana. Adiós. A las 6 estiraditas. 8. Hasta las 8:30. Ese es para el que me dice que somos mentirosos. Chao. Y seamos un yuyo más. Che, mañana hablamos de la marcha. ¿Qué marcha? De la marcha. Ah, bueno, mañana hablamos de la marcha. Bueno, mañana. Pero hablá vos, no, porque yo no quiero que me metan preso. Vos no fuiste. Yo no fui, no, tenía careta. Que hacer empanada. Hay que vivir. Y seamos un yuyo más. Los medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto, que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, tres ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. No pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que, como que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y